En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es viernes 30 de octubre de 2020. El próximo domingo el Elche juega partido de Liga. Octava jornada, sexto partido para los blanquiverdes, Betis-Elche. Dos históricos que buscan puntos, en el caso del Betis, europeos, en el caso del Elche, que está por encima del Betis, de permanencia. Como siempre, encantado de saludarte aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El próximo partido es el día 2, perdón, el día 1 de noviembre, a las 2 de la tarde, horario de la comida, y vamos a tener que ir acostumbrándonos a ese tipo de horarios. Porque el domingo el Elche juega a las 2 en el Benito Villamarín. Pero es que el partido correspondiente, creo que es la, esta es la 8, la 9, la décima jornada, el 21 de noviembre, también es a las 2, pero sábado. Será un Levante-Elche, otro rival directo en la lucha por la permanencia. Sabemos de momento tres horarios, el de este domingo a las 2, Betis-Elche, la semana que viene, viernes a las 9, Elche-Celta, otro rival directo, la siguiente, parón por las elecciones. Y el siguiente será ese sábado 21 de noviembre, Levante-Elche, a las 2 de la tarde. Guido Carrillo es la única baja confirmada para el partido de mañana, perdón, del domingo. Mañana la plantilla partirá rumbo a Sevilla para el encuentro del Día de Todos los Santos, el domingo 1 de noviembre, a las 2 de la tarde. Betis y Elche miden sus fuerzas en un partido en el que los ilicitanos llegan tras dos victorias, el Betis tras dos derrotas. Almirón. Justo es eso, un poco responder a lo que has planteado. Todas esas cosas las tenemos en cuenta. Si bien el estado de ánimo después de ganar siempre es bueno, y contra un equipo grande como Valencia de local, vino bien para la semana trabajar mucho más tranquilos. Hizo una semana larga, la aprovechamos, tratamos de aprovecharla de la mejor manera, preparándonos para este fin de semana, sabiendo de lo importante que es para nosotros sumar, de que se puede prolongar este buen momento, sabiendo que enfrente tenemos un equipo de mucha jerarquía, con una historia importante, que tiene una gran afición. Es un equipo que sigo mucho, Guardado Mexicano fue mi compañero hace muchísimo tiempo en México. Y tiene claro qué equipo es el Betis. Para ese partido el técnico blanquiverde podría realizar algún cambio. En el centro del campo podría entrar Tete Morente por Lucumí. Y veremos si Lucas Boyé podría hacerlo incluso por Pere Milla o Rigoni. La única baja es la de Guido Carrillo, por tanto tiene 23 jugadores de la primera plantilla. Veremos si se lleva los 23 o incluso da entrada a alguno del filial, de los que entrenan habitualmente. Por cierto, hoy se le ha preguntado por Nino, el hombre más veterano de toda la primera división, que además, si marca esta temporada, también tendrá otro récord más en su haber, el ser el jugador más veterano en la historia del fútbol español en marcar un gol en primera. Y hoy se le preguntaba el por qué no está contando prácticamente con él. Esta es su respuesta. Y bueno, lo de Nino, yo lo he hablado con él, lo entiendo perfectamente. Yo fui jugador, él fue muy importante. Y bueno, hoy estoy eligiendo a otros componentes del equipo, y el equipo lo está haciendo bien. Pero bueno, Nino tuvo una lesión, se alejó un fin de semana, ahora ya está bien, está en perfectas condiciones. Está cuando se da el partido, puede llegar a entrar, y el fútbol es así, cambia todo de un momento a otro. Yo lo tengo muy en cuenta, lo respeto muchísimo, sé de la trayectoria de él y lo querido que es en el lugar, y ha hecho mucho para que esté en primera división. Pero bueno, yo lo he hablado con él también. Yo, como te dije antes, lo respeto y lo admiro por llegar a esta altura con esta competir, porque lo hace muy bien. Habla de un gran mérito, de un tipo muy ambicioso y competitivo, y eso no lo está perdiendo. No me regala nada porque es un tipo que entrena y cuando no juega no está contento, pero eso no quiere decir que sea negativo, al contrario, es competitivo y sigue siéndolo. Y cuando le toque jugar, yo sé que está preparado. Lo importante es eso, que cuando un jugador no está fuera y no está preparado, cuando le toca jugar, el técnico tiene excusa. Pero yo sé que no hay excusa, que le toca jugar y está preparado para ayudar al equipo, y si le toca ayudarlo y lo hace bien, se ganará su lugar. Y para mí son todos, más allá de la trayectoria, yo respeto el momento del jugador, y si le toca jugar, lo hará. Y bueno, como te digo, te lo respondo y lo hago amplio porque lo merece, porque Nino es especial, porque no es cualquier jugador, y tengo que decir lo que siento. Pero bueno, entendiendo que yo te podría contestar otra cosa, el entrenador dirige, el equipo viene ganando y bueno, tendrá que esperar su lugar. Te respondo de otra manera porque es una mención especial para él, y yo lo tengo muy en cuenta eso, porque sé que la gente lo quiere mucho, ¿no? Pues podrá gustar más o menos, pero es una respuesta sensata. Insisto, podrás entenderlo más o menos, pero yo lo entiendo perfectamente. Creo que Nino también, aunque tiene que estar muy enfadado de apenas jugar, pero el tiempo dirá si Almirón sigue como hasta ahora. Es decir, no se casa con nadie, no mira el DNI y pone a los mejores, y en este caso los que mejor rendimiento pueden darle en cada momento. Vamos a hacer una pausita. Hoy hablaremos también del rival, del Betis. José Antonio González nos acercará todos los datos y repasaremos la agenda deportiva del fin de semana con el foco puesto en ese partidazo Betis-Elche, domingo a las 2, desde la 1:30. Te lo contamos aquí con el aperitivo en Tele-Elche, Radio Marca. Buenas tardes. El tesoro del abuelo, la supernave de papá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil. En Orihuela Oleza Móvil. En Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Otro año más volvemos a creer en la suerte. Aprovecha la promoción de Box Mecánica Reyes y llévate un décimo de lotería de Navidad gratis. Por el cambio de 4 neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16 pulgadas, te llevas el 74.928 totalmente gratis. ¿A qué esperas para cambiar las ruedas? Ahora es el momento. Puedes tener premio. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono de Altavix. Teléfono 966-600-682. Para tapear, comer y tomar unas cervezas, Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche, Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Ankara Motor, concesionario oficial Volvo, amplía hasta final de mes la cuarta feria Volvo Ankara Motor, donde encontrarás descuentos exclusivos de feria en unidades en stock. Oportunidades como esta no se desaprovechan. Te esperamos en Ankara Motor, tu concesionario Volvo, en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera Ocaña 40. Este domingo 1 de noviembre abre Restaurante Vega Baja en Matola y Carrús. Haz ya tu reserva para comer y también para llevarte a casa el mejor cocido con pelotas de la Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18. Reservas al 622-41-51-61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Restaurante Vega Baja, este domingo 1 de noviembre, abierto. Servicio de pruebas de COVID-19 en el Hospital IMED Elche. PCR, test de antígenos, test rápido, ELISA. Todas las pruebas de detección del coronavirus para tu tranquilidad y la de tus seres queridos. Realizadas en un espacio independiente para garantizar la seguridad de todos nuestros pacientes. Más información en la web imedhospitales.com/test. IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. En Elche, tus restaurantes son Águila Bar. Disfruta de la mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta. Tú eliges. Y los viernes y sábados, ven a comer, disfrutar y divertirte en el tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. En Elche, tus restaurantes, Águila Bar. Bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. ¿Cuántas veces te has preguntado si es el momento de cambiar a un eléctrico? Pues ahora lo es. Es el momento de cambiar las reglas, de vivir con una autonomía de hasta 549 kilómetros y, sobre todo, de saber que un futuro cero emisiones está en tus manos. Ha llegado el momento de los eléctricos de Volkswagen. Prueba ahora el nuevo ID.3 entrando en volkswagen.es. 100% eléctrico, 100% Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues el domingo Betis-Elche, para ese partido baja segura la de Guido Carrillo, aunque en la rueda de prensa, bueno, pues se ha confundido el técnico y hablaba de Lucas Boyé, lo digo por si lo escucháis, pero es, la baja es la de Guido Carrillo. ¿Qué equipo va a poner el técnico blanquiverde? Bueno, pues teniendo en cuenta que lleva dos victorias consecutivas y que cuando las cosas van bien, lo normal es no tocarlas o hacerlo lo menos posible. Y Almirón es uno de los que se abraza a esta religión como si fuera un dogma absoluto. Edgar Badía jugará en portería. Línea de tres centrales con Gonzalo Verdú, Antonio Barragán, que volverá por primera vez a jugar contra su ex Betis, y Josema, los tres centrales. Por delante, bueno, en los carriles, Fidel por la izquierda, Josan por la derecha, parecen intocables, viendo su evolución, rendimiento y hasta que se han convertido ya en goleadores, los dos últimos goleadores frente al Valencia. Por delante de esa línea de tres centrales estaría Marcone iniciando un rombo. En los vértices, Tete Morente por la izquierda, Guti por la derecha. Y en el vértice de la media punta estaría Pere Milla o Rigoni con Lucas Boyé en ataque. O Pere Milla en ataque y Rigoni en la media punta. Yo lo que creo es que Lucumí no va a salir de inicio. No le dio buen resultado, como en su día Sánchez probó también en esa posición a Sánchez Miño y tampoco. Yo creo que el mejor rendimiento lo ha dado Tete Morente, que llega bien de esos problemas de pubis que le impidieron jugar de salida. El otro día no quiso arriesgar de salida, aunque lo puso en el segundo tiempo el técnico blanquiverde. Luego hablaremos también de esa campaña. Bueno, lo voy a comentar ya y así nos centramos en lo deportivo. El Elche ha lanzado una campaña no de abonos, sino denominada de socios para esta temporada 2021. El club dice en su comunicado que se ajusta a la situación actual y ofrece una campaña especial para que los aficionados franjiverdes sigan vinculados al equipo. ¿Y en qué consta? Bueno, pues hay varias opciones. La primera opción es la renovación de socios de la temporada pasada. El pago de la cuota de renovación da derecho a conservar el asiento para la siguiente campaña de abonos, sacar entradas por orden de antigüedad y a precio reducido, entre otras ventajas, dice el club. El precio sería de 80 euros para mayores de 20 años, 50 para jóvenes entre 7 y 20 años y 25 euros para los pequeños entre 0 y 6 años. Asimismo, los socios de la campaña pasada podrán descontarse de la cuota el importe correspondiente a los 6 partidos jugados a puerta cerrada de la temporada pasada a causa de la situación sanitaria generada por el COVID-19. La renovación puede realizarse vía online a través de la página web del Elche. El club indica que si el socio decide no pagar su cuota de renovación, no tendrá derecho a sacar entradas en los partidos de esta temporada 2021, que se liberará su asiento de la temporada 19-20 y perderá su antigüedad. Claro, muchos preguntaréis, pero ¿podremos ver? ¿Podremos entrar? Bueno, eso no se sabe, pero está claro que, casualidades o no, esto lo publicó ayer el Elche, en el momento que, justo unos minutos, unas horas antes, se sabía que este estado de restricciones, confinamiento o alarma, como lo queramos llamar, porque ya todo es un lío, se va a producir hasta el 9 de mayo, prorrogándolo cada cierto tiempo. Por cierto, esto no ha gustado a todos, de hecho una de las peñas, y hay que decir que en esta es una campaña que se ha realizado, dice el club, teniendo en cuenta el momento actual y las ideas e iniciativas de la Federación de Peñas del Elche y de la Grada de Animación Fondo Sur 1923. Pero no todas están de acuerdo, porque nos llega un comunicado de la Peña Pelucas Verdes que dice textualmente: desde la Peña Pelucas Verdes queremos expresar nuestro malestar por la campaña de socios, entrecomillado, que sacó ayer el Elche, basada fundamentalmente en los tres puntos que se detallan a continuación, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual que atravesamos todos como consecuencia de la pandemia mundial, habiendo gente que no tiene trabajo y otros muchos estando en una situación laboral de ERTE o ERTE cobrando el desempleo. Punto 1. No entendemos el cobro único de 80 euros que quiere hacer pagar el club a cada abonado tan solo con el fin de conservar su asiento y no perder su antigüedad, además de ponerle al pago del mismo un plazo máximo del próximo día 27 de noviembre. Punto 2. Nos gustaría que dieran una explicación más detallada con respecto al precio de las tres categorías de precios establecidas de Premium, categoría A y categoría B, ya que va a ser muy complicado que con la situación actual de pandemia pues se pueda entrar. Espérate que lo agrande. Se pueda entrar esta temporada al estadio. Y tercer punto, nos parece poco detallista que el club no entregue el abono físico a todo aquel que pague su cuota de socio, ya que para muchos de nosotros llevar este plastiquito en el bolsillo durante el año significa mucho más que un sentimiento y sobre todo guardarlos año tras año. Si nos hemos sentido orgullosos de llevarlo en segunda B, queremos seguir formando parte de la historia del Elche, estando en el fútbol de oro como es la primera división. Firmado el presidente de Pelucas Verdes, Carlos Gil, que no está de acuerdo con esta campaña de, insisto, socios. Así lo ha tildado el Elche, porque no es una campaña de abonos, porque un abono es para entrar a ver un espectáculo y aquí no se sabe si es que se va a poder entrar a lo largo de toda la temporada. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en lo deportivo en este día de previa. Vamos a escuchar al técnico del Elche, a Jorge Almirón, cómo llega el Elche a este partido en el que, bueno, pues el Elche llega tras dos victorias y el Betis, un equipo diseñado y además gastando el dinero en fichajes importantes, desde ellos el propio entrenador Manuel Pellegrini, un hombre de mucho prestigio, un entrenador, como digo, de importante reputación futbolística. Es un Betis construido para estar en competición o luchar por competición europea. Al menos eso lleva intentando varios años. ¿Cómo llegan ambos? Justo es eso. Un poco responder a lo que has planteado. Todas esas cosas las tenemos en cuenta. Si bien el estado de ánimo después de ganar siempre es bueno y contra un equipo grande como Valencia de local, vino bien para la semana trabajar mucho más tranquilos. Hizo una semana larga, tratamos de aprovecharla de la mejor manera, preparándonos para este fin de semana, sabiendo de lo importante que es para nosotros sumar, de que si se puede prolongar este buen momento, sabiendo que enfrente tenemos un equipo de mucha jerarquía, con una historia importante, que tiene una gran afición. Yo es un equipo que sigo mucho, Guardado mexicano, fue mi compañero hace muchísimo tiempo en México, que estaba chiquito ahí, entonces sigo muchos jugadores y equipos, entonces sé la importancia que tiene el Betis, de lo armado que está, de lo que invierte, tiene un gran entrenador, así que va a ser muy duro y encima jugamos a las 2 de la tarde, que es un poco raro el horario, pero bueno, tenemos que prepararnos para todas las condiciones, sabiendo de que va a ser muy duro. Creo que puede llegar a ser el partido más duro que vamos a enfrentar hasta ahora. El primer partido. ¿Cree que va a ser el partido más duro al que se van a enfrentar hasta ahora? Decía Jorge Almirón. Bueno, pues también vamos a escuchar, a ver si podemos hacerlo, a Manuel Pellegrini, el técnico del conjunto bético, hablando del partido, cómo llegan a este encuentro frente al Elche. Sí, en cuanto a la idea futbolística, estoy muy contento con lo que el equipo ha hecho. Si bien no hemos tenido resultados contra equipos de la categoría de Real Madrid, Atlético de Madrid, la Real Sociedad, en los tres hemos sido competitivos. Tuvimos, ya lo recién lo comenté, decisiones conflictivas. No es fácil pretender ganarle al Atlético de Madrid o al Real Madrid jugando 20 minutos con un jugador menos. Así que en eso creo que hemos dado la talla con los equipos del nivel nuestro, con los equipos que están por arriba nuestro. Hemos hecho partidos importantes y no hemos podido conseguir resultados por muchos errores que hemos cometido. Así que sin cambiar la idea, yo creo que tenemos que irla mejorando partido tras partido. De los 7 partidos con resultados distintos, ganando, perdiendo, la verdad que el único partido que me dejó muy disconforme fue el partido contra Getafe. El resto creo que el equipo está en el camino que yo pretendo y espero que lo vayamos mejorando en resultados y en funcionamiento semana tras semana. Las palabras del técnico del Betis, Pellegrini, que ha dado la rueda de prensa a la misma hora que Almirón. Ambos lo han hecho a las 12:30. Y le preguntamos al técnico del Elche, Jorge Almirón, sobre que el partido frente al Betis, él ha dicho al principio que va a ser para él el partido más duro de la temporada, aunque para él la Real Sociedad es el mejor equipo hasta ahora que ha jugado, ¿no? Pero entiende que el Betis va a ser una verdadera prueba de fuego donde puede poner el verdadero nivel de este Elche. Sí, mira, te contesto la primera pregunta, que más o menos recién lo mencionaba. De que sí, los partidos que nos tocó ganar de visita eran partidos directos por la tabla de abajo, ¿no? Entonces sabíamos que eran partidos durísimos y el que hacía de gol tenía mucha posibilidad de ganar, así que estuvimos atentos a todas las situaciones. Son canchas muy difíciles y hicimos un gol por suerte antes y se pudo sacar puntos. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene una gran categoría. Los últimos 2 partidos que le tocó perder, perdió con Real Sociedad, que para mí es el equipo que mejor juega, y con Atlético Madrid, que lo definió cuando inicia el segundo tiempo y cuando termina el partido. Y el Betis hizo un gran partido. Así que creo que es, por eso decía recién que para mí va a ser el partido más difícil, más complejo, por la categoría de los jugadores, por el gran entrenador que tiene y porque ellos están diseñados para pelear de la mitad hacia arriba, y los primeros puestos, mejor dicho. Así que tenemos muy claro qué tipo de partido vamos a enfrentar. Tiene claro el partido, el rival. Se le preguntaba a Manuel Pellegrini, el técnico del Real Betis, si estaba convencido de que a pesar de los malos resultados, las últimas 2 derrotas, entiende que su equipo está convencido de que va a llegar el buen resultado contra el Elche, si va a cambiar algo para enfrentarse al Elche. Bueno, aparte de esa pregunta la acabo de contestar. Estoy muy conforme con lo que el equipo está haciendo, consciente también de que tenemos que mejorar en muchos aspectos. Yo creo que el jugador se siente seguro dentro del campo también, por eso como salió a jugarle al Real Madrid igual, y ya dije hasta los fallos controversiales, el equipo dio la talla y compitió. Contra Atlético de Madrid tuvimos que jugar 20 minutos con un jugador menos, pero el primer tiempo fuimos ampliamente superiores al Atlético de Madrid. Eso que hay que extenderlo al partido completo, o sea, hay que tratar de evitar errores. Yo creo que eso el jugador lo siente cuando se ve superado dentro del campo de juego o se ve que por circunstancias puntuales no pudo lograr un resultado. Hay muchas cosas que dependen del resultado final del fútbol, 1 o 2 pelotas, de repente distracciones en balón detenido, pero creo que colectivamente los jugadores se sienten seguros con lo que estamos haciendo y lo continuaremos. Por tanto, no va a modificar nada de lo que está haciendo ahora a pesar de las últimas 2 derrotas Pellegrini, mientras que a Jorge Almirón se le preguntaba qué es lo que más valora, de lo que más está orgulloso en estos 5 partidos donde se han sumado 10 puntos. Bueno, yo primero agradecido porque uno llega con muchas ideas. Todos los entrenadores tenemos ideas. Nos preparamos el tiempo que estamos sin trabajar para desarrollarla en cualquier lado donde le toque y uno tiene que adaptarse al lugar donde le toca estar. Siempre lo mejor es cuando uno llega y tiene la aceptación de los jugadores y cuando se siente uno que los jugadores lo escuchan, le prestan atención y tratan de hacer lo que uno les pide. Yo con eso ya estoy agradecido a los jugadores, al plantel. Después obviamente los resultados se van dando y eso es lo mejor para todos porque esto es competencia pura y todos necesitamos sacar punto y ganar, y la credibilidad crece cuando los resultados se van dando. Pero desde el inicio, desde que llegamos nosotros como cuerpo técnico, el agradecimiento al respeto y al trabajo, ¿no?, de los jugadores. Todos estuvieron abiertos a un cambio, más allá de que hubo un cambio de entrenador y les dolió emocionalmente porque lograron cosas con el anterior, pero cuando son profesionales, entonces se entregaron al primer día, y eso es lo primero. Después de ahí empezamos a construir todos, cada uno aporta lo suyo, pero esto es muy largo, así que es un buen inicio y nada más que eso. Ahora tenemos que corroborar y esperar porque va a pasar. Enfrentamos equipos muy duros, que en algún momento tengamos algún traspié y hay que sentir el golpe, absorberlo rápidamente y seguir. Así que tenemos que estar preparados para todo y es eso, ¿no? No hay mucho más que decir, simplemente vamos trabajando, se van dando los resultados. Pero bueno, esto es muy largo y primero agradecer la aceptación y después, bueno, yo soy de confrontar con los jugadores siempre en función de que podamos mejorar en el juego, y hasta ahora hay aceptación de las dos partes, pues yo también escucho mucho a ellos, que para mí son muy importantes, ¿no? Importantes para Jorge Almirón, para él lo más importante es cuando llega y tiene la aceptación de toda la plantilla, sobre todo de los jugadores, que ven cómo de manera abrupta el club cambia de entrenador después de un exitazo como ha sido el ascenso a Primera División. Si el éxito ya era jugar el playoff, no te digo nada lo de ascender a Primera División cuando nadie contaba con el Elche. Para Pellegrini, técnico del Betis, ¿empieza a ser ya un partido de urgencias para su equipo? No creo que esté el equipo ansioso ni creo que estemos preocupados. Todos queremos tener los resultados, los mejores resultados posibles, ojalá ganar todos los partidos. Vuelvo a reiterar que con los partidos que perdimos, Real Madrid, Atlético Madrid, Real Sociedad, que es el puntero de la liga, son equipos que a lo mejor están un paso arriba nuestro en este momento. Vamos a seguir trabajando para acortar la distancia, vamos a intentar sacar los puntos que corresponden, que ahora son los tres próximos contra Elche, y ya veremos al final de la temporada hasta dónde nos permite llegar. Pero no tenemos ni ansiedad ni preocupación, primero porque tengo mucha confianza en lo que hacemos y tengo mucha confianza en el plantel de jugadores que tenemos. Vamos de lado a lado. A la derecha tenemos a Jorge Almirón, a la izquierda tenemos a Pellegrini. A Jorge Almirón le preguntamos por Tete Morente y también por el COVID-19. Por el COVID-19, por si hay preocupación por todo lo que, bueno, supone el que cada vez se esté escuchando más infecciones a todos los niveles, social, cultural, deportivo, y en el caso de Tete Morente, si está ya para jugar. Primero lo de Tete, habíamos detectado, bueno, yo estaba preocupado por eso y lo había mencionado en un momento, tal vez sorprendió el partido pasado, no jugó de entrada, pero venía haciendo muchos esfuerzos en los partidos, los recorridos son muy grandes, después de mucho tiempo sin jugar, lo hizo de manera seguida y se fue cargando el pubi, entonces por precaución lo dejamos afuera. Te lo podrá decir mejor cualquier especialista, el doctor en este caso, pero bueno, yo sé que se puede agravar y se hace tedioso y se alarga la recuperación, entonces preferimos, el doctor me sugiere también y yo me di cuenta de eso, que hay que cuidarlo y llevarlo un poquito de tiempo para que se vaya recuperando. Pero está bien, está en condiciones, no tiene problemas físicos, simplemente es una más por precaución y que no se agrave. Por tanto, Tete Morente estaría para jugar si el técnico lo considera oportuno, y no olvidemos que ha sido un jugador posiblemente el mejor de los refuerzos en las primeras fechas, en los primeros partidos. Y sobre el COVID decía pues que está todo muy... hay muchísima precaución, la liga es muy estricta con los protocolos del COVID-19 y que en ese sentido ellos viven en una especie de burbuje que cada 48 horas están haciendo test. Una pausita muy rápida y hablamos precisamente del rival. Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que envidia, va, like. El Seat que quieres, like. Espera, ¿el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat. Tu concesionario Seat en Elche y Torrevieja, Serrauto, y en Orihuela, Olezo Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Hola, soy Nino, capitán del Elche Club de Fútbol. Vengo a contaros que ahora, en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono para la próxima temporada, si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como capitán, siempre busco lo mejor para el equipo y para nuestros seguidores. Y sin duda, AN Dental son los mejores. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional en Restaurante Espacio. De miércoles a domingo, menú arrocero por 9,90. Arroz del señoret con cebolla, de magra. Y los jueves, arroz con costra. Para disfrutar en buena compañía, con todas las medidas de seguridad. Restaurante Espacio, en Elche, carretera Crevillente. Reservas al 654-33-88-97. Elche en punta. Con Paco Gómez. Hemos hablado del Elche, hemos escuchado a los dos entrenadores, pero queremos profundizar en el rival. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Betis vamos a encontrarnos el domingo a partir de las 2? Pues un Betis que llega necesitado. Necesita conseguir ya una victoria después de encadenar dos derrotas consecutivas. 0-3 ante el líder, la Real Sociedad, y 2-0 en el Wanda Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Partidos muy complicados en las últimas dos jornadas, en los que además la defensa bética ha hecho aguas. Ahora hablaremos de la zaga del Betis porque es el gran quebradero de cabeza del técnico Manuel Pellegrini para el duelo ante el Elche de Jorge Almirón. El proyecto del ingeniero Manuel Pellegrini, que empezó muy bien en el Betis con dos victorias consecutivas al principio del campeonato ante el Deportivo Alavés, también ante el Real Valladolid, pero que se ha atascado en las últimas semanas. Ahora mismo tiene 9 puntos en el casillero después de 7 jornadas, es decir, acumula 2 partidos más que el Elche y tiene eso sí, un punto menos. Un Betis que ha ganado hasta la fecha 3 encuentros y que ha perdido los otros 4. Ha perdido contra el Real Madrid, contra el Getafe, la Real Sociedad y el Atlético. Recordemos que el Betis es un equipo que aspira este curso a meterse en competiciones europeas y a no quedarse un año más en tierra de nadie, como le pasó la temporada pasada. En una semana marcada allí en Sevilla por la autocrítica, también por el tema arbitral en relación a las decisiones que los colegiados están tomando apoyados en el vídeo arbitraje ante el conjunto verde y blanco y el club sevillano, que exige igualdad de criterio en acciones donde intervenga la tecnología, lo decía ayer su presidente Ángel Haro. Respecto al duelo del domingo, Pellegrini, que va a esperar hasta última hora para saber si tiene que recomponer su defensa, principalmente por las ausencias y las dudas en la banda derecha, y es que Emerson, que llevaba toda la semana sin poder entrenar con normalidad por problemas físicos, hoy sí que ha participado y podría ser finalmente de la partida ante el Elche. El entrenador chileno cuenta con la baja segura de Martín Montoya por sanción, es decir, si Emerson finalmente no llega, mañana se volverá a evaluar su estado, tendrá que buscar fórmulas alternativas que podrían suponer trastocar el resto de la zaga, desplazando por ejemplo a Marc Bartra, como ya hizo ante el Getafe, o a Mandy. Estos dos son centrales. Esto dejaría un hueco en el eje que en circunstancias normales ocuparía el brasileño Sidney, pero tampoco está entrenando con normalidad en los últimos días. Es decir, que se estrenaría como titular uno de los fichajes, Víctor Ruiz. Otra opción es repetir el planteamiento contra la Real Sociedad con Aitor Ruibal en ese lateral derecho. La decisión es complicada porque Pellegrini ya se ha visto obligado a hacer este tipo de experimentos y lo cierto es que no le han salido nada bien. Por ejemplo, Bartra jugó en Getafe, donde el equipo perdió 3-0, y Ruibal participó ante la Real Sociedad con derrota también por 0-3. Otra opción es la entrada del joven lateral lateral del filial, Fran Delgado, que podría debutar. Y como digo, en la sesión de este viernes, Emerson ha completado parte del entrenamiento y va a intentar apurar sus opciones de llegar al partido. Todo apunta a que va a poder ser de la partida. Los encuentros en los que no ha estado el brasileño, el Betis ha perdido, así que es un futbolista importante en ese carril diestro. Destacar también que el centrocampista Andrés Guardiado y el atacante Juanmi Jiménez están entre algodones por molestia, lo más seguro es que no lleguen al encuentro y veremos qué pasa finalmente porque todavía quedan dos días para el partido. Por lo tanto, ¿cuál puede ser el once titular por el que apueste Manuel Pellegrini? Yo creo que el sistema sería un 4-3-3 con el portero chileno Claudio Bravo en portería, por la derecha Emerson o Aitor Ruibal, pareja de centrales con Marc Bartra, Aissa Mandi y por la banda izquierda el ex franjiverde Alex Moreno. En el centro del campo, tres jugadores: William Carballo, Canales y Guido Rodríguez, y arriba por la banda izquierda Cristian Tello, por la derecha el francés Fekir, y en punta de ataque hay tres hombres para un puesto: está el paraguayo Tony Sanabria, Borja Iglesias y Loren. Vamos a ver qué sucede porque el Elche visita a un equipo muy potente, Paco, que no está en un buen momento, un Betis que tiene que mejorar en ataque y también en defensa, ha encajado 11 goles en 7 partidos y tiene la pólvora mojada por falta de acierto goleador, y es que sus tres delanteros, Sanabria, Borja Iglesias y Loren, todavía no se han estrenado. Ojalá que no lo hagan tampoco el domingo. Esperemos que no, esperemos que sigan con la pólvora mojada. La última hora del Betis, del Real Betis Balompié. Vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Empezamos por el fútbol, Paco. El filial del Elche, el ilicitano de Pau Quesada, que va a jugar en tercera división, la jornada número 3 del campeonato, se enfrentará a domicilio contra el Benigánim el sábado a partir de las 5:30 de la tarde. Vamos a ver si el equipo franjiverde logra la segunda victoria consecutiva. En división de honor juvenil tenemos para este fin de semana la primera jornada del campeonato. El Kelme juega fuera de casa contra el Albacete el sábado a las 4 de la tarde, mientras que el Elche debutará en el campo municipal de San Fernando de Cos ante el Real Murcia el domingo a partir de las 12 del mediodía. En Liga Nacional tenemos tres partidos. El Elche B juega fuera de casa contra el Atlético Benidorm el sábado a las 4:30. El Itango fuera de casa contra el Roda B el sábado a las 3. Y el Celtic Elche el sábado a las 6 también fuera de casa contra el Paterna. Ya en fútbol femenino, el Elche de Quique Cano se enfrenta el sábado a las 5:15 de la tarde al Discóbolo La Torre. El partido es aquí en Elche. En fútbol sala, dos encuentros. Segunda división masculina. El Elche de Juan Carlos Guillamón va a visitar la pista del Bisontes Castellón el sábado a las 5:30 de la tarde. Y en segunda división, el Juventud de Elche tiene que jugar en el Esperanza Las contra el Escortes, un equipo catalán. El duelo será previsiblemente el sábado a las 6 de la tarde, y digo previsiblemente porque no está todavía claro que se vaya a poder disputar teniendo en cuenta las nuevas medidas por el COVID-19. El equipo catalán quiere jugar y su intención es la de viajar. Si nos vamos al balonmano, las chicas tienen descanso. El club balonmano Elche visita elche.com, que no juegan porque este fin de semana se disputa la Supercopa. Los que sí que van a jugar son los chicos en Primera Nacional. El Elche de Julián Gil visita la pista del Sispal Marrachi el sábado a partir de las 8 de la tarde. Y por último, en waterpolo, estrena temporada el club Waterpolo Elche. El sábado a partir de las 4:30 de la tarde visita la piscina del Santa Eulalia. Así que será el estreno del equipo de Sergio Fernández en esa primera división femenina, Paco. Gracias, José Antonio. Muchas gracias. El próximo domingo nos escucharemos en Marcador, porque el próximo domingo a la 1:30 estaremos aquí con los mejillones y el aperitivo en la retransmisión de ese partidazo Betis-Elche que comienza a las 2. Así que os emplazamos aquí en el 101.4 en Teleelche, en Radio Marca, y también en la televisión en Teleelche y en la web en teleelche.es y en nuestra app gratuita Teleelche. Como siempre, mil gracias, feliz fin de semana. Hasta el próximo domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.